Buenas noches. Yeah. de cosas que uno ve en la vida, ¿cierto? Yo no canto, yo no canto, yo no canto. Ya, nos vamos a despedir con las últimas preguntas. Esta fue dedicada a don Salvador Allende Roce. Vamos a hacer una pregunta, vamos a ver las preguntas. Y un gran aplauso a los de Chamín Castro, de Chamín Castro.